Bien, seguimos en La Brújula, es la hora 11:11. Bueno, tenemos un colega y del staff también de la 100.3, el señor Daniel Monserrat, el encargado del deporte. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Bueno, vamos a tener nuestro representante en Alemania. Ayer con Walter en el equipo de todos intentábamos jugar un poquito y también ilusionar a la gente como nos ilusionamos nosotros. El tema de que por ahí el equipo de todos tenga la posibilidad de llegar a todas los hogares de Río Colorado con una palabra más que autorizada. Y si estamos hablando de eso, hablamos de alguien que tiene la camiseta de Río Colorado, ¿no? Y que siempre estuvo cerca de la radioescuela. Por eso es buen momento para saludarlo. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Dani, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Arturo, realmente muy contento, con muchísimas ganas de saludarte, de felicitarte por tu realidad y de preguntarte primero cómo estás viviendo este momento, Arturo, no a pocas horas de partir a Alemania. Bueno, muchas gracias ante todo, Dani. Sí, la verdad que se vive con muchas sensaciones raras, ¿no? Porque es una mezcla de alegría, de ansiedad, de nervios, de preocupaciones también, de mucho trabajo. Pero bueno, en definitiva estamos, ya por lo menos en lo que a mí concierne, muy acostumbrado a vivir de esta manera, pero obviamente con la posibilidad de estar ante uno de los sueños máximos de mi vida profesional, que si Dios quiere se va a cristalizar ahora con este Mundial de Alemania, ¿no? Es una oportunidad única, la primera que tengo desde que he estado en Buenos Aires. En el 98, cuando se jugó el Mundial de Francia, yo trabajaba para Radio Rivadavia y en aquel momento viajó muy poca gente. Ya en el 2002, cuando se hizo el de Japón y Corea, pasó lo mismo en torneos y competencias. Bueno, el país venía de sufrir uno de los golpes más duros en la historia institucional y la situación económica estaba mal y también fue muy poca gente la que viajó. Y bueno, digamos que la tercera fue la vencida, ¿no? Este año Torneos y Competencias ha cerrado muchos contratos con muchísimas cadenas y esto nos permite, obviamente, no solo a mí, sino a muchos de mis compañeros, dar el paso importante de poder trabajar en un mundial con todo lo que eso significa y con la experiencia que te da para un currículum, ¿no? Arturo, ¿cuánto de lugar para trabajar a full y cuánto de lugar para poder tomarte un respiro en Alemania y decir, bueno, estoy disfrutando de uno de los momentos más importantes de mi vida profesional? ¿Vas a poder, por ejemplo, darte cuenta de que eso no va a ser solamente trabajo o lo vertiginoso del trabajo va a poder más que lo otro? Y mira, uno eso lo va a tratar de ir viendo o de ir sobrellevando a medida que pasan los días. Es muy difícil hoy poderte decir eso porque todavía, si bien ya tenemos obviamente la mecánica de trabajo aceitada, hace bastante tiempo que venimos trabajando con esto acá en Buenos Aires, también es cierto que las cosas cambian en Alemania. Yo voy a estar en Múnich, donde está el centro de prensa, uno de los centros de prensa más grandes del Mundial, de la próxima Copa del Mundo, y obviamente eso me permite por lo menos el estar en un lugar fijo, la posibilidad de manejar mis horarios o de hacer una vida un poquito más normal. Pero te digo la verdad, las 5 horas de diferencia complican mucho la historia, sobre todo porque la cadena para la que yo voy contratado, que es Fox Sports, va a transmitir 18 horas en vivo de Alemania. Entonces es muy complicado, o sea, empieza a las 6 de la mañana hora de Argentina y termina a las 2 de la mañana hora de Argentina, a la 1 de la mañana hora de Argentina, todo lo que es la cobertura del Mundial en vivo, de 12 a 1 de la noche hora de Argentina va a la hora de Bilardo, y va en vivo, y eso significa que son las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana hora de Alemania. Por ende no sé qué horario de trabajo voy a tener que cumplir, o sea, mi tarea es la de productor periodístico, voy encargado de manejar toda la información en lo que concierne al Mundial para trabajar junto con los periodistas y nutrirlos a ellos de información y obviamente también de saber qué coberturas vamos a realizar día a día. Si bien eso está todo muy bien aceitado por la FIFA, obviamente te lleva también trabajo y tiempo de preparación. La verdad que no lo sé hoy. A medida que pase el Mundial me iré dando cuenta si podemos disfrutar un poco más, pero bueno, sabemos que vamos a trabajar, ¿no? O sea, no, más allá de lo que significa irte al continente europeo y vivir un mundial, no deja de ser un trabajo y obviamente esto, los que somos profesionales lo tenemos claro. Ojalá podamos por lo menos hacernos un hueco para hacer un poco de turismo también. Uh-huh. Arturo, ¿cómo te va? Buenos días. Eduardo te saluda. Hola Eduardo, ¿cómo andás? Arturo, en realidad supongo que el trajín fuerte del trabajo va a ser mientras la Argentina esté en el Mundial y en carrera. Ojalá que tu trabajo llegue hasta el último día del Mundial, a full, no, digo. Sin duda, Eduardo, porque si no, imagínate, la verdad que ya lo experimenté en Japón-Corea, trabajando acá en Buenos Aires, ¿no? Después que quedó eliminada Argentina, el Mundial se había terminado para nosotros, claro, y para todo el mundo. No te da ni ganas de seguir viendo y hablando del Mundial. Imagínate nosotros que vamos a estar pensando casi las 24 horas en el Mundial acá, si Argentina se va de la Copa muy temprano. Uh-huh. Esperemos que no suceda. Yo creo que no va a suceder. Si Dios quiere, nos va a ir bien. Por lo menos aspiro a que el equipo esté entre los cuatro mejores. Y me da la sensación que obviamente el trabajo más fuerte va a estar mientras esté Argentina. Pasa que nosotros también vamos para una cadena internacional como es Fox Sports, y también tenemos la obligación de seguir a la selección de México, a la selección de Estados Unidos. Es un trabajo que tenemos para este año. De hecho, hay tres móviles en Alemania de la compañía que obviamente están repartidos. Uno en Hamburgo, siguiendo la selección de Estados Unidos, otro en Göttingen, que queda en el centro de Alemania, siguiendo la selección de México, y el restante está obviamente en Herzogenaurach, que es donde está concentrado la Argentina. Por eso, sí, o sea, para los que somos argentinos, si Argentina se queda fuera y sigue México en carrera, la verdad no me va a hacer mucha gracia, pero bueno, como te digo, ya somos profesionales y estamos un poco acostumbrados, ¿no? O sea, a esta altura ya con 30 años que tengo, si bien el hincha siempre está adentro y uno es fanático, porque si no tampoco se podría trabajar o vivir del fútbol o ver fútbol tanto tiempo, igual ya estoy más acostumbrado, ya tomo las cosas como más normales. Uh-huh. Arturo, tu carrera profesional, me imagino que a la par del crecimiento en tu trabajo específico necesita un crecimiento general, ¿no? ¿Cómo te vas a arreglar más allá de que vas a estar en la cadena y todo eso? Pero ¿te preparaste estudiando idiomas? ¿Tuviste una preparación extra a lo que es específicamente profesional en cuanto a tu carrera? Sí, obviamente la empresa nos facilitó ya desde hace un año y medio hasta acá. Obviamente, bueno, yo tenía una base de inglés y obviamente ahora tuve que profundizarla. Hace un año y medio que vengo estudiando un inglés más técnico para justamente tener la posibilidad de desenvolvernos sin problemas en Alemania. Con respecto al alemán, sé tres palabras nada más. Y bueno, veremos de la manera en que nos vamos a arreglar. Igualmente con el mundo de la seña me parece que uno se entiende. Pero es muy difícil el alemán, muy difícil. Preferimos obviamente todos manejarnos con el inglés, que es el idioma universal, y no creo que tengamos problema para manejarnos de esa manera en Alemania, si bien obviamente en lugares, bueno, es como en la Argentina también, ¿no? O sea, en ciudades del interior de Alemania muy muy pequeñas, no todo el mundo habla inglés, pero bueno, están preparados como para recibir a distintas razas de todo el mundo, entonces no va a haber problema, pero bueno, sí, con el inglés no, calculo que no va a tener problemas, con el alemán muchos, pero bueno, uno se va arreglando. Guten Morgen, bitte, todas palabras. Exactamente, que, sí. Lo que sabemos todos. Guten Tag, Guten Morgen, Danke y bitte. Son las cuatro palabras que sabemos. Está bien. Arturo, te vamos a poner a trabajar un poco. Estuvimos hablando de lo que vas a hacer, pero te vamos a poner a trabajar. ¿Qué se sabe de la selección? ¿Qué hay? ¿Qué novedades tenemos acerca de los muchachos? Bueno, hoy tenemos la oportunidad de verlos, ¿no? Con el amistoso que va a jugar frente a Angola. Me da la impresión que, bueno, como todos los argentinos vivimos cada mundial, más desde hace 20 años que no ganamos una Copa del Mundo y eso también pesa, me parece que otra vez estamos cayendo por ahí en el mismo error de cargar de presión a 23 jugadores. Es cierto que tenemos una selección muy competitiva y que obviamente los últimos resultados no albergan muchas esperanzas al hincha en general, pero si te pones a pensar, cualquiera, salvo Brasil me parece, cualquiera de las otras 30 selecciones que van al Mundial quisieran que la camiseta de ese país la representen estos 23 jugadores de Argentina. Uh-huh. Por eso me da la impresión que si los jugadores logran conformar un grupo, que esto me parece es a lo que viene apuntando el cuerpo técnico, se ha hablado mucho de las internas, de algunas divisiones, de la famosa historia de Verón contra Sorín, de que hay un grupo de los jugadores más grandes de la selección que no tiene demasiado diálogo con los más jóvenes o con los del grupo de Riquelme, pero me parece que todo esto ya quedó atrás. Me da la impresión que desde que se juntaron y vivieron el otro día aquí en Buenos Aires una despedida fantástica de la gente, me da la impresión que todos tienen un mismo objetivo. Si logran ser solidarios entre ellos, si se logra formar el grupo, me da la impresión que se le va a hacer mucho más fácil a la Argentina, porque calidad a nivel técnico, jugadores hay de sobra, me parece, y obviamente, como en todo mundial, o sea, viene el partido de Costa de Marfil y te parece que es una de las potencias más grandes del mundo, porque obviamente, como somos en la Argentina y por las experiencias que hemos tenido en el pasado, nos da que pensar que Costa de Marfil será uno de los rivales más duros del mundo. Pero viéndolo objetivamente, Argentina tendría que no tener problemas, sinceramente, para avanzar a la primera ronda, si es que logran los jugadores funcionar como ellos saben, porque ya te digo, o sea, vos de solo repasar los nombres, estamos hablando de figuras que cualquiera quisiera tener, ¿no? Y más allá de eso, Arturo, me parece que hoy por hoy, no sé si hablar de esquema táctico o de forma de juego del equipo de Pekerman, pero hay como un consenso general, más allá que en el transcurso de la competencia sabemos cómo son los medios, vos estás ahí en el medio de todo eso y sabemos que quizá la opinión puede cambiar, pero me parece que la gente, si bien hay como había como una especie de indiferencia, la cosa se ha ido calentando y hay una expectativa importante, ¿eh? Sí, lógicamente, es que una vez que ya se empieza a respirar fútbol con el arribo de un mundial, la expectativa crece y otra vez te nace la ilusión. Sí es cierto que otras selecciones argentinas por ahí han generado una mayor expectativa, que yo recuerdo la del 94, o recuerdo la del 2002, que íbamos campeones de antemano, ¿no? Por eso te digo, o sea, recién ahora se está empezando a vivir un poco más la pasión del arribo del mundial, de la selección, de defender la camiseta, de los colores celeste y blanco y todo lo que rodea, o todo lo que, bueno, yo desde chico recuerdo que se vive a través de un mundial. Me da la impresión que sí, que Argentina en sí hay un consenso generalizado tanto de la prensa como de los hinchas, ¿no? Pero obviamente, todos, si vos decís cómo lo ve Argentina, nadie se juega a decir, bueno, va a estar entre los cuatro finalistas, o va a ser campeón, o se va a quedar afuera de la primera ronda. La experiencia hace 4 años nos quedó muy marcado a fuego, o sea, éramos campeones de antemano. Entonces, me parece que eso también, si logramos aprender de eso, nos puede ir un poquito mejor. Y también es bueno ir de la manera en que está yendo Argentina, sin mayores expectativas en cuanto a la posibilidad de que llegue una final o sin ser el gran candidato de todos como lo fue en el 2002. Seguro. Me parece que eso también es bueno para ir desde atrás. Así llegó Brasil en el 2002, por ejemplo. Nadie creía en los brasileños, lo daban hasta inclusive fuera de las semifinales. Bueno, en el Mundial se juntaron todos y la rompieron y fueron pentacampeones. Por eso te digo, ojalá 4 años después la historia se repita, pero para la Argentina. Arturo, bueno, el jueves es arrancando para allá. Sí, el jueves al mediodía sale el vuelo para Múnich, previa escala en Roma. Bueno, bárbaro, ¿eh? Que tengas un excelente viaje. Acordate, Arturo, que nos estás representando en cierta manera a todos los riocoronadenses. Vas a ser nuestra representación allí, así que te deseamos la mayor de las suertes, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchachos. Así lo siento un poco, por lo menos algo de Río Colorado. Y de la Adela va a estar también, porque bueno, la bandera, la famosa bandera que construyeron en la Adela, se la entregamos exitosamente la semana pasada a través de Fútbol para Todos, uno de los programas de Fox Sports, al capitán de la selección, Juan Pablo Sorín. Así que bueno, por lo menos 2 cosas de Río Colorado va a haber allá. Eso es algo muy importante, Arturo, ¿no? Me imagino que para vos también debe haber tocado tu más íntimas emociones, porque fue un momento muy especial. Acá se vivió como muy especial. No, pero sin dudas, o sea, en lo que a mí concierne, a mí me llena de orgullo por lo menos la posibilidad de estar cerca de todo lo que uno de chiquito vio tan lejos. Y bueno, un poco la bandera, cuando me contaron de la idea y de cómo fue, y después tuve la oportunidad a través de Daniel Gasparini, a quien le mando un fuerte abrazo, de poder ver las imágenes de cómo lo construyeron, o sea, y se me despertaron muchos sentimientos que tenía desde chico, o sea, de cómo lo vivía yo, o de cómo lo vivían mis amigos y el grupo de gente que me rodeaba. Por eso fue, o sea, un poco como bueno, a ver qué se podía hacer como para que pueda trascender y que no quedara en algo más, porque uno, yo me acuerdo de chico, uno se cansaba de escribir cartas o de mandar cosas para programas de Buenos Aires y veías que nunca llegaban. Bueno, ahora por lo menos en ese sentido yo quería ser el primero en lograr que algo llegue y que encima se vea y que trascienda, y bueno, la verdad que fue un momento muy lindo. Ojalá los jugadores de la selección la tengan en su poder, las han llevado. Sí sé que las cartas las leyeron, porque las tuvieron los jugadores y las leyeron. Esperemos que no se hayan olvidado la bandera, que la lleven. Yo creo que la van a llevar, y si Dios quiere, bueno, en algún momento alguno de los 23, ojalá alguno de los 23 pueda conocer nuestra tierra, ¿no? Y si nos va bien en el Mundial, obviamente con más razón todavía. Arturo, bueno, un abrazo grande como siempre. Es un orgullo para nosotros que vos estés viviendo esto tan merecido. Así que te deseamos un buen viaje, una buena estadía en Alemania y estaremos charlando dentro muy poquito. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande, muchachos. Suerte. Saludos. Un gran abrazo, Arturo. Danke. Chao.